te ha logrado mantener el orden durante todo el encuentro y hoy se le cae. Bueno, no se le cae. Hoy mantuvimos el orden. Creo que Coras llegó el centro, que fue gol, y el gol, nada más dos. O sea, defensivamente el equipo trabajó bastante bien. Tuvimos dos de llegada nada más. Manejamos el llegamos por izquierda, por derecha. ¿Cuántas veces nos plantamos dentro del área, frente al portero, para definir? 14 veces. Entonces, hoy el equipo trabajó, funcionó, fue agresivo. Dominamos todo el partido, nada más no tiempo, todo el partido. Nada más que nos faltó puntería. Hoy, lamentablemente, nos faltó puntería. Hay que seguir trabajando en eso. Pero hoy creo que el equipo hizo el gasto, apretó, robó, fuimos intensos. Nomás no tuvimos el gol y nos equivocamos dos veces atrás. Profe, esta semana se termina la Copa con Zacatepec. ¿Cómo se va a estar trabajando para levantar en la liga? Porque sabemos que ya va a ser la fecha 9. Importante sacar mejores resultados en casa, ya que por lo menos se necesita hacer el mes. Hay que ganar en casa. Levantar en la liga. Arrancamos en la jornada siendo primeros empatados. Es que también parece que nunca habíamos ganado un partido. También hay que ser coherentes. Arrancamos la jornada empatados en primer lugar. Entonces el equipo, hoy nos falta contundencia, no hay que alarmar nada, o sea, no hay que levantar el equipo. El equipo está jugando bien, hoy nos faltó contundencia, esa es la verdad. Nos podemos equivocar atrás, sí, como todos. Pero si hubiéramos metido la mitad, probablemente ya hemos ganado 8-2. Entonces, no está mal el equipo. El equipo está bien. Fuimos intensos, fuimos agresivos. Tuvimos una cantidad impresionante de goles. Hay dos penales o tres que no nos marcan. Somos el equipo que peor nos marcan en casa. Y hay que meterle nada más. Profe, ¿no solamente la falta de puntería o se podría hablar de exceso de confianza? No, creo que fue falta de puntería. Si hablamos como el partido de Zacatepec, que el equipo no fue intenso, ahí sí. Pero hoy no fue exceso de confianza. Hoy tuvimos una cantidad impresionante de jugadas de gol claras en frente del portero, no tuvimos puntería. Nos faltó a lo mejor darle más importancia a cada balón que al primero que hubiéramos tenido, ¿no? Nos faltó darle esa importancia. Hoy no fue ni exceso de confianza, hoy. Digo, hicimos una cantidad impresionante de jugadas y nos equivocamos, primero en un balón parado y luego un balón parado a favor. Nos agarraron un contragolpe donde lo habíamos estudiado, habíamos visto que ellos ponían dos reboteros y distracciones defensivas, dos, nos costaron dos goles y tuvimos mucha llegada. Entonces, tampoco hay que alarmarse de esto. Estamos ahí, estamos en una calificación, estamos dentro de los 3-4 primeros, hay que ir a ganar afuera. ¿Es una llamada de atención a tiempo? Probablemente, digo, en los puntos de casa no hay que dejarlos ir. El equipo está jugando bastante bien también afuera estamos siendo contundentes. Contra Correcaminos a lo mejor tuvimos 4 y metimos 2, o 5 y metimos 2. Hoy tuvimos 18 y metimos 1. Así pasa el fútbol. ¿Cómo canalizar esa falta de puntería durante la semana, profe? Viendo algunas de las jugadas entre la media cancha, entre los medios y los delanteros, por ahí a veces falta un poquito de compañerismo y decir, híjole, por ahí Jair Barras está solo, por ahí Prieto está solo, pero yo prefiero hacer el disparo. Hoy se presentaron algunas jugadas, sí, pero mira, hoy Prieto estuvo 3 o 4 veces frente del arco, Felipe, estuvo Gómez, estuvo Jair. Hubo jugadas que tenían que disparar, algunos sí son los 9. Hoy no entró, pues, la verdad, 5 o 6 disparos o 7 le salieron exactamente a las manos del portero, con poca fuerza, otros salieron desviados, remates de cabeza, entonces. El equipo funcionó, lamentablemente, no tuvimos puntería y nos equivocamos dos veces. Y supongo que muy dolido el grupo, sobre todo porque trabajan mucho en táctica fija, que así se hayan dado los goles en contra. Sí, sí, sí. Trabajamos bastante y, bueno, de repente se cometen errores. Y de repente el equipo está dolido, todos estamos dolidos porque la expectativa era muy alta de ser líderes. Bueno, no se nos dice esta jornada, hay que buscar las siguientes. Faltan 8 jornadas. Estamos dentro de los primeros, entonces hay que trabajar. Por último, profe, ¿hablarían ustedes como equipo con la directiva para que se haga saber ante la Federación Mexicana la falta de buenos arbitrajes? Mira, es un problema que está pasando en todo el fútbol mexicano. A veces perjudican a otros, casi siempre a nosotros, pero sí está mal el arbitraje. Entonces, no creo conveniente que se haga claro una queja, de repente así está mal todo.